Estás escuchando Despertando en un Nuevo Amanecer. Segundo bloque para Despertando en un Nuevo Amanecer, el programa del Hospital de Día en LU3 AM1080. Hablábamos en el bloque anterior de lo que se supone que es clase media, alta, baja. Naturalmente estamos por el orden social imperante en la parte de más abajo de la pirámide. Algún día nos meteremos también a analizar esa cuestión en particular, pero cerrábamos el bloque y vos, Marce, contabas de los cuántos 20 electroshocks que te hicieron. 20 electroshocks. ¿Qué sentís cuando te hacen electroshocks? ¿Qué sé yo? No sentí nada. Dice mi hermano que saltaba de la cama así, pobre. Sí, me tenían atada, mira. Se me caía la baba. Y a todos nos pasa lo mismo. Que viva, a ustedes también les pasó, no se hagan los vivos. Me tenían atada, se me caía la baba. Es un espectáculo bárbaro, sí. Atada, se te caía la baba. ¿Qué es un balcote? Es un estabilizador del ánimo. ¿Te dieron eso ahora? Sí, la misma doctora me dijo que son los remedios que me engordan. Boba. Pero no te dijo boba, lo de boba lo dijo. No, la boba soy yo que. Avivate. ¿Por qué pensás que soy boba, mamá? Yo no soy ninguna boba. No, más vale que no lo sos, pero como... Avivate, yo no soy boba. Tengo esquizofrenia. Oh, esa enfermedad más hija de puta también. A ver, vos, Claudia, decías recién... Hola, Claudia, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué es eso de que andabas un poco...? ¿Qué medicación te toca ahora? No, lo que pasa es que yo a mediodía tomo adopidol. ¿Qué es eso? Es una pastilla para dormir. ¿Y él te la toma al mediodía? Me la tomo al mediodía. Para mi hermana me la tomo al mediodía porque está así los cronogramas. Pero me la dieron para estar tranquila. El lunes grabábamos programa que sale los martes a la noche por la M1240, que es la radio de la Universidad Nacional del Sur. Y en ese programa hablábamos de cuestiones vinculadas con la ley de salud mental, con parte del articulado, que digamos atiende a los derechos, la cuestión del consentimiento informado y toda una serie de cuestiones. Eso que contaba Marcela recién de los electroshocks no tendría mucho que ver con la... ¿Cómo se sopló? En la antigüedad, la psicología, con el caso mío, que yo empecé muy jovencito, de los 5 años, no había todavía en el electroshock. Y aparte de esto, yo te hacían la cura del sueño. ¿Qué es eso? La cura del sueño, o sea, así a veces 4 años. Te agarran, te dan inyección y te hacen dormir una semana, 10 días. En el caso mío me hacía bien porque me desconecta por una semana, el cerebro para. O sea, no para, sino que no hay información para nada. Eso se usaba antes, que ahora no se usa más todo ese tipo de cosas. No era una buena tecnología. ¿Qué hacía Dani el electroshock? Que el electroshock, tengo entendido que no se hace más. Creo entendido que está, es inhumano y que hay una generación de psiquiatras más humanos y que los electroshocks no se está empleando como medida para este tipo de tratamientos. Pobrecitos de nosotros que nos enfermamos de los nervios. ¿Quién nos explica qué es eso del consentimiento informado? El consentimiento informado es, por ejemplo, cuando un médico te da un remedio y te hace mal, y entonces uno le explica, mira, este remedio me está haciendo mal. Entonces el médico tiene que decir, ah, sí, te hace mal porque es por esto y por esto, por el otro. Por ejemplo, yo tengo un caso. Yo estaba tomando rispidona. El doctor Gallo me empezó a dar alpidol. Empecé a tener parkinsonismo. Él me dijo decir que después de tomar tanto tipo de rispidona, tomar alpidol, que es lo mismo, porque los dos son antipsicóticos, te agarra un poco como el parkinsonismo y te agarra babeo, salivación en la boca. Entonces él me cambió, me dijo que me la cambió y me la cambió de vuelta, la respirona de vuelta. Entonces, porque vos le dijiste, mira, a mí este no me hace bien, podríamos cambiarle, te hizo caso. Y me hizo caso, sí, sí. ¿A vos, Polo, te ha pasado de una conversación así? Claro, yo cuando arranqué con el tema del... Lo mismo empezó a los 5 años, o sea, pero después, o sea... De los 5 hasta los 14, fue etapa muy difícil de mi vida. Había quedado retrasado mental, había quedado tartamudo. Me había grande y no me daban, lo que me daban era Valium 5 y un estabilizador, nada más. ¿Un Valium qué es? Una pastilla para dormir. El Valium 5 es para matar un caballo. Claro, yo repetí la primera y el segundo grado porque me dormía. Y no me, entonces papá, era el estilo de él, que él veía ya... De la forma como se llama en la antigüedad, que ahora no se usa, todo a base de chuchos. Entonces me preparaba un cóctel de suyo en dos botellas, una me la daba a la mañana, en ayuna, y otra la noche antes de irme. Y entendiéndome la cabeza con las máquinas, me llevó a curar. A salir, quedaron a los 19 años, yo tenía un nene normal. Había quedado normal, en fin, nada por el tiro. Y después, no, pues, caí de vuelta por la muerte de mi hijo, caí de vuelta en depresión y todo eso. Para poder salir, arranqué con 16 pastillas por día. Fue para hacer, yo y el médico, yo le iba informando qué me hacía mal. Entonces el médico, depende de los síntomas que yo tenía, él me iba cambiando las pastillas, que la que me corrigió todo, me sacó a flote, fue la doctora María José Villegas, que aparte es psiquiatra, amiga, me llevó muy bien, que ahora tengo a Zebra, que me lleva muy bien, pero todo este proceso de los actos, cómo actuaba, cómo babeaba, me temblaba la pera, me temblaba todo el cuerpo, todo eso, para mayor, yo le fui dando, informando al médico qué es lo que pasaba, y él me cambiaba las pastillas hasta que me dio corazón. La pregunta es esa, ¿no? Si les pasó a ustedes en algún momento de no, tener una situación donde le dicen al médico, a la médica, me pasa tal cosa, entonces... Sí, yo me pasó que cuando estuve internada, le dije a la doctora que me sacara una pastilla y porque me hacía mal, porque babeaba, me resfalaba del baño y todo. Y bueno, entonces me la sacó y dijo, bueno, te la vamos a sacar más adelante. Esto fue en el 2011, hace 8 años atrás. Le digo, sácame la pastilla y me la sacó. Y ahora me sentía bien. Así que funcionó. Sí. ¿Todo bien? Es el derecho que tiene toda persona que está afectada por un padecimiento mental. Te tienen que informar de qué diablos para te están informarte, haciendo. Para informarte de qué estás padeciendo o por qué estás padeciendo eso. Uh-huh. Te lo tiene que decir. No se tiene que callar la boca como antes hacían, te atendían, se callaban la boca y te alargaban así nomás. Eso pasaba antes. Pero yo estuve tomando risperidona y me afectó el corazón. Me hizo mal el corazón, me agarraban palpitaciones del corazón. Y le pedí por favor que me la cambiara. Me lo cambió con el aparentecarbonato de risperidol, líquido, inyectable. Porque tampoco, aunque estemos hablando... La pastilla me hace mal. Me hace babear, me hace temblar la boca, me hace temblar la mano, parkinsonismo, como dice Daniel. Entonces, las pastillas no, por favor. Por favor, no. Entonces, no sabía qué decirle al médico. Porque el tipo estaba enojado conmigo encima. Cara, el que padecía la situación era vos y se enojaba él. Claro, se enojaba él conmigo. Y digo, entonces menos mal que me tocó otro, porque justo faltó el médico que yo tenía que atenderme. Es esa complicación que hay también, a veces. Justo faltó el médico que tenía que atenderme yo, entonces me atendió otro. Y el que me atendió se enojaba conmigo. Siempre, sea como fuera, te tocaba se un agarraba conmigo, se enojaba, sí, era como que me quería internar, ¿viste? Eso era. Sería un psiquiatrón de los antiguos, digamos, uno de esos. Y sí, no sé lo que le pasaría, pero es un muchacho joven, ¿eh? Un muchacho joven. Se pueden hacer viejos. Silvia. Hola. Yo quería decir, bueno, que yo empecé con una crisis a los 15 años. El doctor Sánchez me dio una medicación re fuerte, me acuerdo, que falleció el doctor. Estaba como dopada, pero estaba totalmente... como una zombie, podríamos decir. No hablaba, estaba sentada dura como una piedra, me desmayé. Y bueno, al final yo sola me saqué la medicación porque era fuertísima para mí, para los 15 años. La saqué sola. Después tuve otras crisis, y bueno, cuando estaba embarazada de Ezequiel, que ahí me dijeron que tenía esquizofrenia, y me han puesto inyectables, adopidol, todas esas cosas. Me internaba sola cuando las voces gritaban, en la esquizofrenia de voces. Antes veía cosas, ahora solamente escucho. También escucho, y bueno, la esquizofrenia es hereditaria de mi abuela, y ahora la heredó mi hijo más chico, que estoy luchando con él, yendo cada 4 veces al hospital para que me den la medicación, y al final se quedaron en pena, porque la doctora Mena, Julia Mena, no viene todavía, pero el pena se hizo cargo de Ezequiel, que es menor de edad. Por ser menor de edad, querían que lo llevara a municipal, pero municipal me dijeron que no, porque ya estaba medicado acá. Entonces estoy yendo y viniendo. Ahora tengo que hablar con la asistente social para que le dé la medicación por mes. Y yo estoy contenta porque otro mío, Rodrigo, me cambió las pastillas a la noche porque en el día me descomponía. Entonces me mandó las 2 clozapina, una tomaba al mediodía y una a la noche. Ahora tomo las 2 juntas a la noche con la levo y con una nocina para dormir, un cuarto. Casi que podríamos llamar este segmento farmacia del programa, porque la cantidad de medicamentos que se nombran... Yo tengo un tirón en el pie. Sí. Anda al traumatólogo que te cure. Sí. Dice, ponete la tobillera. Marcela, sé caso al médico, si tu hermano de médico, ¿eh? ¿Sabes por qué me enfermé yo? Por empezar esa maldita universidad, estoy profesorado en letra. A vos, Marcela, leer tanto, te hiciste una mezcolanza, mirá. Dice mi abuela, ¿qué fuiste a elegir? La peor carrera. Mucha lectura, ¿sabes cómo terminé? Con una cara de idiota sin ir a la universidad. Así terminé también. Yo sola me hice el daño. Última cosa que les quiero preguntar. ¿Creen que la situación, digamos, en el abordaje de los tratamientos, de la relación con los profesionales, es mejor ahora que hace algunos años? ¿No? Es mejor. Vamos de acá para allá. Sí, es mucho mejor. Es mejor. Es mucho mejor. Porque antes había psiquiatras que eran muy duros con los tratamientos y eran muy soberbios y no tenían en cuenta el sufrimiento del paciente. Y ahora veo que los psiquiatras son más humanizados y que con la nueva ley en parte se está respetando. En caso mío, por ejemplo, mi hija, el año pasado me llevó a una psiquiatra particular. Y te digo la verdad, pagaba 800 pesos la consulta y a mí no me sirvió para nada. Tuve que decir, mira, pues vamos a Quiebra, al Hospital Pena, porque los médicos del Hospital Pena tienen un sentimiento mejor que una psiquiatra de particular, que es muy soberbia. No escuchaba lo que yo hablaba, a mí a Quiebra me escucha. Lo que decía Dani recién. Exactamente. Silvia. Para mí la atención es mejor, por los psicólogos se me preocupan. Las psicólogas, habíamos tenido también psicología acá en el Hospital Pena, en grupo, ahora tenemos grupo acá también de psicólogas para nuestros problemas. Y los médicos también, Rodrigo a mí me retó, porque yo dejé un año de tomar la medicación por el asunto que falleció mi hermano, escondida. Y me arrestó, pero no me internó. Eso yo hace tres internaciones que salgo sola, que trato de salir sola, no me meto más ahí. Ahora hay presos, es más peligroso. Yo fui a visitar a una chica que ahora ya la sacaron de ahí. Hay presos atados en la silla. Yo no quiero estar más ahí adentro porque yo estuve más de 40 veces. Yo la única mala en 2013 fue que me dieron clonazepam. Yo le dije que me hacía mal, eso fue me caí los 13 porrazos que tengo, nunca me voy a olvidar eso. Pero cada uno tiene distinto organismo y las pastillas funcionan para cada uno diferente y son diferentes enfermedades, porque siento 5 esquizofrenias diferentes. Hay también paranoia, yo tengo paranoia y ¿cómo se llama? Y hay personas con autismo, hay de todo un poco y todo, hay niños que ya se medican de chiquitos con la esquizofrenia, no es que solo nos agarra a cualquier edad te agarra esta enfermedad, es genética. Y bueno, ahora mi hijo, vamos a ver si le saco la medicación para 4 meses más o menos, tiene tratamiento para que siga una vida normal y que no sea como yo, que tengo que tomar medicación. Y yo tengo una pensión, no puedo trabajar tampoco en blanco, no puedo trabajar en blanco porque ya tengo la pensión y también le ayuda a mis hijos. Si laburás para la gente. Si laburo es a mi amiga, le hago yo atención terapéutica, la compañía ayer, por ejemplo, a la psicóloga ahí a la clínica Bahiense va y le cobro, y si no hago un masaje pues soy masajista, y si no vendo ropa, eso me dedico, para tener una plata extra cuando mi papá no trabaja. Claudia, ¿estamos mejor ahora que antes? Sí, con seguridad. Sí, y estoy contenta porque hoy cumplimos 5 años. ¿Para de qué? Y quedando de novio. ¿Cómo se llama el afortunado? Jorge. ¿Le mandamos un beso a Jorge? Sí. Bueno, un aplauso, el amor perdura 5 años. Se supone que la crisis es a los 4, ya estamos por el 5, vamos bien entonces. Mirá, vos, Graciela, ¿estamos mejor o peor ahora que antes? ¿Psiquiatría? Sí. Y yo pienso que hemos evolucionado mucho, que estamos mucho mejor. Antes se aplicaban tratamientos antiguos, que no hay que dejarlo, lo pasado como un desecho, como no sirve, sino que hay muchas cosas que pueden servir. Por ejemplo, el electroshock, que en época antiquísima, en 1300 más o menos, lo aplicaban hasta 1600, 1700. En los Estados Unidos no se aplica, como dijo una psicóloga, no se aplica.